Sí, baba. ¿Te durmieron alguna vez con cuentos de hadas? ¿Te contaron que las princesas son bellas? ¿Que las sirvientas solo sirven para servir? ¿Que los duendes bailan de noche? ¿Que los príncipes pelean contra los ogros para rescatar a sus amadas? Pero en el cuento no te dijeron que los reyes mandan, gobiernan y matan por expandir su riqueza, que los príncipes se casan con príncipes, que los piratas negocian con sus supuestos enemigos, que la prensa miente, que los guardias son policías que reparten drogas y que las brujas son hermosas. Un pueblo dormido descansa sobre cuentos de hadas. El mañanero llega para gritar al oído del que duerme, seguido de un silencio, por si acaso no despierta. En vivo, son las 9 de la mañana, 16 minutos, con una pequeña demora de las cuestiones técnicas que siempre están pendientes romperse en el momento que no se tienen que romper. Ahí estuvimos conectando, arrancando las 9 de la mañana, y ahora sí, estamos en vivo, 9 de la mañana, 17 minutos, en la ciudad de Mar del Plata, nublada, mañana marplatense de este día martes 28 de mayo de este año 2012. Como lo anunciamos ayer, estamos en vivo desde la escuela secundaria número 1, la tradicional, la conocida escuela piloto de la ciudad de Mar del Plata, escuela tomada junto a una veintena de instituciones educativas provinciales de la ciudad de Mar del Plata, en reclamo por una mejora en la educación y en la infraestructura de estas escuelas por los y las estudiantes, que están movilizados desde hace, en este caso, casi 3 semanas, tomada la escuela piloto. Nosotros vamos a transmitir todo el mañanero en vivo hasta las 12 del mediodía. Juan Manuel Quintanilla es mi nombre, junto a Ariel Fichera y Santiago Cosroya. En apertura, buen día, Ariel, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué dicen? ¿Bien? ¿Bien? ¿Escucha bien? Yo lo escucho bien. Yo a usted también. Perfecto. Los prodigios de la técnica moderna. Me alegro que nos escuche bien, qué que lindo, nos escuchemos bien. Buen día, Cobos, ¿cómo le va? Buen día, yo estoy jugando acá con auricular. Con un auricular, ahí para tener un poquito de retorno. Ahí estamos. Che, pensé que íbamos a pasar un toque más de frío, pero la humedad no, marplatense sí. Hace que no. Right es derecho y correcto. La calefacción de la piloto, que eso sí hay que decirlo, anda muy bien. A la mañana. Los pibes y las pibas, los chicos y las chicas nos decían que arranca por sistema de caldera, arranca a las 8 de la mañana, así que a la noche, como duermen acá, como la escuela está tomada, como dijimos, pasan frío, se tienen que abrir un poco más, pero a la mañana está a pleno funcionando la calefacción, damos fe que funciona. Se van levantando. Buen día, chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Las chicas se van arrimando, mucha calma, mucha tranquilidad en esta mañana en la piloto. Para nosotros realmente un honor, un placer poder hacer el programa desde esta escuela que simboliza un poco el reclamo y la lucha que están llevando adelante hace casi ya un mes los y las estudiantes de la ciudad de Mar del Plata, reclamando por mejoras de infraestructura en sus colegios. Y para nosotros realmente, como radio, como FM de la Azotea, nos parece que es fundamental estar en estos espacios y transmitir desde estos lugares la realidad de lo que están haciendo los chicos con la toma, qué es lo que están reclamando. Vamos a pasar una linda mañana. Ya se acerca la gente con mate. Una señora sí, que una no señora. Es estudiante, me parece. No tiene pinta de estudiante. Está recibida hace rato, me parece. Su hijo debe ya ser estudiante de la piloto. ¿Qué promoción? Dijo que con el triciclo, nene, no me vas a cortar un cable con el triciclo, ¿no? Por favor, te pido. Uy, la cara con la que te miró. Claro, porque además nos decía esta señora, docente, una vecina del barrio y además docente de esta institución, que y madre y argentina peronista que al mate, mirá, claro no, le para una foto le hablaba al mate tal cual como la típica no es un micrófono bueno él le hablaba a la bombilla al mate. Oye y paro también hoy y en la jornada de ayer paro de los docentes de la provincia de Buenos Aires, así que si tradicionalmente en las escuelas tomadas no hay mucha actividad, hoy mucho menos docentes se han acercado aquí a la escuela, así que nosotros vinimos igual, vinimos acá a bancar ahí el reclamo de los chicos y las chicas, así que también empieza a tomar un poco de movimiento la escuela. Usted también vecino del barrio, Cobos Rollo. Claro. Llegaste muy temprano. Llegué temprano y me recibieron con un mate y ahí estuvimos hablando con los chicos que mantienen la guardia, que dicen que se quedan toda la noche, mate y hablamos y estaban ahí un poco. Sí, yo me llevé una sorpresa, una gran alegría, apenas entré ahí en el cuartito de la guardia tenían el hacedor de Borges. Dije, vamos todavía. Vamos por buen camino. Esta es la juventud que queremos. Claro. Selena Borges en la toma. Tal cual. Y nada, esto, movimiento también, ¿no? O sea, personal no docente trabajando, porque a veces, muchas veces, o por ahí escuchamos a vecinos, vecinas que dicen, está totalmente cerrado y los docentes no pueden trabajar. No van. Entonces, hay actividad normal, teniendo en cuenta lo del tema del paro y demás, pero esto, todo muy organizado, los chicos al ingresar anotan quiénes están, hay un control, es verdaderamente algo organizado, con el cansancio del tiempo, pero bueno, hemos venido también un poco como para reforzar esas ganas y esperar también soluciones, me imagino. Un para arriba, no, en esta mañana húmeda de Mar del Plata. Y bueno. No estamos solos porque somos estas tres voces al aire, pero esta conexión, esta salida en vivo desde la escuela de piloto, que repetimos, si se quieren acercar, si se quieren venir a la escuela, estamos, esta es la calle Uruguay y Maipú, vendría a ser exactamente la esquina más cercana en el medio de la plaza, está la escuela, estamos pero digamos... Gente muerta, sí, que sí, aparece gente muerta, gente vuelve a otras que vuelven a la vida a esta hora de la mañana. Buen día. Siéntese. El señor Juan Pablo Narduzzo allí en los estudios, en la calle Mármol 846, conectando esta... Te queremos, Narduzzo. Sí, exactamente, haciendo posible. Hoy más solitario que nunca, así que va a tener una mañana tranquila allá en la radio. Y de este lado, en la Escuela Piloto, además de nosotros tres, está Claudio Torres, Clara García Díaz y Juan Álvarez ahí empezando a producir este programa que dijimos va a ir en vivo hasta las 12 del mediodía y ya nos empiezan a sobornar. Mira, ya empiezan a abrir sobornos. Sí, cosas dulces, cosas con grasa. Esto debe tener mucha grasa porque... Tiene mucha grasa porque se traspasa el papel. Exactamente. La señorita, la docente Belén Maneta, también, que hizo posible, gestionó aquí con los chicos y las chicas del Centro de Estudiantes que pudiéramos venir, que nos abrieran la puerta, porque como decía Santiago, tienen ahí un control mínimo de seguridad, una lista de quién está en la toma, quién salió y quién va a volver a entrar. Y para no evitar... aparentamos ser de 15 o 16 años. No. Claro, y tampoco aparentamos ser de ningún servicio sospechoso y esas cosas. Así que todo eso hace posible que hoy FM de la Azotea transmita en vivo hasta las 12 haciendo el mañanero desde la Escuela Piloto. Obviamente no se van a poder comunicar con este programa a través del teléfono, pero sí a través de nuestros celulares, por ejemplo, o viniéndose directamente. Solo quienes nos conocen. No, podemos decir, el 155. Con mi teléfono no lo doy. No, yo voy para no está tu teléfono. Perdón, fichera, no. Compáscame, no, lo acuerdo. No, ese es el problema, ese no es que... No me lo acuerdo. Yo tengo un teléfono de la radio que ya mismo lo voy a decir. Claro, va a decir el de la radio, Quintanilla, digo, también para... O sea, no vas a dar el tuyo propio. Envíenos sus mensajes. Sí, mira, ahí te lo digo. 155-82-75-86. 155-82-75-86 es el teléfono celular al que pueden mandar mensajitos. No llamadas porque estamos al aire, estamos acá con el teléfono... Buen día, La Azotea. ¿Qué hacen ahí adentro? Buen programa. ¿Están apoyando? ¿Qué están haciendo ustedes? Y estamos haciendo un programa de radio, estamos acá en la piloto. ¿Qué hace? ¿Qué saca? Voy a sacar una virome. Ahí está, perdón, porque esto es radio. Mañana, ¿qué hora? 9:23. 9:23 de la mañana. Bien. ¿Temperatura? Acá, más o menos. Porque no tenemos en este momento internet, así que más o menos todo lo que digamos a partir de este momento, pónganlo en duda porque... Claro, porque ya si de por sí lo tendrían que poner en duda con el aval de la internet, imagínense ahora que estamos que no estamos conectados. Debe ser 9 grados 6 y la humedad debe estar plena, 100% de humedad. No atrevemos a decirlo, viento en calma. Viento en calma, la sensación térmica no se calcula. No, se calcula después de las 11:30. Sí. No se calcula la sensación térmica. y adolescentes que sí. se acercan acá, miran esto y dicen, ¿estos qué vinieron a hacer acá? Nosotros sí. estamos muy tranquilos durmiendo y de repente vemos micrófonos, vemos cables, conexiones telefónicas, no entendemos muy bien qué. Hay wifi sí. en la radio, en la escuela, pero ¿alguien tiene la clave? El director se llevó el modem. Al director que está de licencia, que estaba al tanto que íbamos a venir, obviamente, y celebró nuestra llegada aquí con la radio. De licencia, celebró, sí. dijo, sí. bueno, chau. Pero el modem ahí no hay. ¿Cómo hacemos? Un detalle. Uno de los primeros mensajes que nos llega a través sí. de cosas los papeles. Escritas, digamos, sí, los papeles, porque dijimos que no teníamos conexión, fumar quita años de vida. Exactamente, es un mensaje chico. Para los fumadores. ¿Sí? ¿A qué? ¿A fumadores aquí? Usted fuma, señorita. No fuma, no, pensé que fumaba en algún momento. Sí, pero fue muy bien. Y el señor que está ahí, muy el atrás, esa estatua, ¿alguien me puede decir quién es? Sí, Fichera, que es profesor de historia. No, pero no lo veo. ¿No? Un calvo. ¿Quién es? Un calvo con barba. Que estamos viendo, la estatua donde el muchacho. El que tiene a UPA al. Claro, hay una. La estatua que tiene a UPA al amigo de Campera Cuadra. San Martín de viejito. San Martín de adulto, pero de muy viejo. Se le pinchó el jugo. No se sabe. Vení, acércate al micrófono, nombre y colegio. Bueno, colegio ya sabemos. ¿No se sabe quién es esa estatua? Bien, buenísimo. Esta es la información chequeada de El Mañanero, aquí en el comienzo. Pido el progreso. Dice que San Martín, otra versión dice que es Don Bosco. Impresionante, porque no se parecen en nada San Martín es y Don Bosco. Las estatuas generalmente no se parecen al estatuado. No, se parecen a otras personas. Se parecen siempre a otras personas. Sí. San Martín llegó de viejo con pelo, y ese hombre está calvo en la gran mayoría. Así que yo me optaría porque San Martín no es. Bien, empieza a haber un poco más de ritmo, llega más gente. Sí, empieza a llegar gente. A poner un poquito más movida la mañana. Una gran bandera que en la puerta del colegio, que dice Colegio Tomado, bandera celeste con letras de colores rojos y amarillos, certifican que este colegio está ocupado por las estudiantes, como decimos, una veintena de colegios, y además el Consejo Escolar, la institución provincial que debería velar para que estos colegios estén funcionando con clases, cosa que no está sucediendo desde hace, en algunos casos, 3 semanas, y pudimos ver, ¿no? Si dimos una vuelta por el colegio, que es verdad que el colegio está hecho pedazos, los techos, los vidrios acá arriba, la galería está de vidrio. Lo primero que ves. Es una muy linda, porque la verdad es muy linda. Sí. Y luminosa galería, pero que está hecha pelota. Me imagino en gran parte por el granizo del verano. Y pedazos de vidrio que evidentemente se ve que se pueden caer, complicado. Me parece que debe ser lo mínimo que debe tener la escuela. Bien, buen nombre para una banda de punk marplatense, El Granizo de Febrero. El granizo por ahí es medio febrero. Largo, pero es una buena. Medio glam, bueno. Medio romanticón. Da ideas, vos. El febrero da romanticón. Da romántico, bueno. Estás dando ideas. Bueno, se empezó a poblar el estudio improvisado de FM de la Azotea en la Escuela Piloto. Les propongo a Juan Pablo Narduzzo, que también está allí esperando indicaciones a través del aire, que hagamos una pequeña tanda, que volvamos con una cancioncita, y después nos empezamos a organizar con los chicos y las chicas que ya se acercan acá para empezar a charlar con ellos sobre cómo viene la toma, sobre cómo están viviendo estas casi 3 semanas, y que nos cuenten cómo está por dentro de la escuela, más allá de lo que podamos describir nosotros, escuchar el testimonio de ellos. Si quieren participar de este programa, 155-82-75-86 es el teléfono celular que tenemos aquí conectado para recibir mensajes o llamadas para participar, o si no, se vienen acá a la Escuela Piloto. Claro, Uruguay y Maipú, nos tomamos unos mates. Hay mucho equipo de mate, por suerte, para hacerlo circular rápidamente. Yo era el encargado de traer el equipo de mate de la radio y me lo olvidé. ¿Tu madre va a venir a visitarnos? Mi madre justo se lamentaba y nos manda un saludo porque hoy hace el turno de mañana. Hoy labura. Hacemos una pequeña tandita, nos vamos allí al estudio, a donde está Juan Pablo Narduzzo, y luego volvemos aquí a la Escuela Piloto haciendo El Mañanero en vivo desde la escuela hasta las 12 en FM de la Azotea. Comunicate con nosotros. Estamos en Twitter, @ Radio de la Azotea. Y en Facebook, dale un me gusta a El Mañanero. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Pan de circo.

gracias, Rosario. Estás escuchando El Mañanero. Volvemos aquí a la escuela piloto, la escuela secundaria número 1 de la ciudad de Mar del Plata. Estamos haciendo en vivo El Mañanero en FM de la Azotea desde la toma que están sosteniendo desde hace casi 3 semanas los y las estudiantes de esta institución, al igual que otra veintena de instituciones educativas de la ciudad de Mar del Plata. Le mandamos un saludo a Lucía Gorricho, que viene en camino hoy hacia la escuela también para hacer su columna de los días martes, también participando en la toma y avisándonos, dando fe que se escucha muy bien esta transmisión. 13 grados 4 es la temperatura en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata. El cielo está nublado, una máxima de 16 es el pronóstico para lo que resta de la jornada. Y lo que escuchamos anteriormente era Bajo Fondo Radio Club es el programa que pasamos en la radio los domingos a la tarde. Bajo Fondo, la banda de Tango Fusión. Exactamente, con Tuve Sol. Exactamente, claro. Una de las sucursales, una de las tantas sucursales que tiene Santolalla. Vamos ahora a meternos a charlar con los chicos y las chicas. En este caso estamos con Macarena, la presidenta del Centro de Estudiantes, aunque nos aclaró que es una organización más horizontal, pero bueno, para darle una institucionalidad a esta nota con ella, con quien ya habíamos hablado en diversas oportunidades, ahora nos encontramos cara a cara. Buenos días, Macarena, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Cansados? Sí, hoy costó más que nunca levantarse. ¿Cómo es? ¿Duermen todos los días todos? ¿Se van rotando? No, se van haciendo turnos, nocturnos en la puerta, vigilando que esté todo bien y que no quiera entrar nadie, porque ya tuvimos varias situaciones con la policía, y no solo con la policía, sino con lo que es la sociedad también. Ajá. Que vinieron de manera no muy amigables a decir su opinión sobre lo que opinaban sobre esta medida de fuerza. Y cuando decimos la sociedad, decís vecinos, padres de alumnos del colegio, sí, gente taxistas, así. Que siempre tenemos un tachero facho, ¿no? Sí, siempre hay un tachero facho. Siempre está. Y de mala manera. Sí, imagínate que una noche estábamos en un fogón y hay chicos durmiendo en una habitación y dicen: hay dos tacheros amenazando a tirotear el edificio. Así es. Nosotros dijimos: estos son las 3 de la mañana, tienen sueño, pasa cualquiera por la plaza, porque en la plaza hay continuo movimiento. Claro. Están playando cualquiera, decíamos. Y no, después estuvimos con los chicos ahí mirando y sí, amenazaron con tiroteo de edificio, mostraban armas. Opa. Había 4 arriba del taxi, sí, así que bastante heavy. Bastante complicado. Y además, en esa situación decís, bueno, que una situación similar, decís, bueno, llamo a la policía, que supuestamente es la que me tendría que defender. En este caso, ustedes hasta han sido intimados por la policía esta semana, incluso también. Sí. O sea, que tampoco da para confiar mucho de que venga un patrullero. Y aparte, todas las noches, hubo 2 noches seguidas que vinieron y pararon el patrullero enfrente al portón del colegio. No sé si es para meter miedo o si para cuidarnos, aunque cuidado creo que no sea su objetivo. ¿Y cómo son esas noches, digamos, adentro? ¿Se organizan con la comida? ¿Se organizan, decías, con los turnos para algunos se queden despiertos en la puerta? Van, digamos, acá obviamente no se bañan, están durante el día, hacen actividades, pero después, bueno, vuelven a las casas. ¿Cómo es el día a día? Porque, digamos, algo que seguramente fue pensado para algunos días, ya van casi 3 semanas. Este jueves van a cumplir las 3 semanas, seguramente se extendió mucho más de lo que ustedes pensaban. ¿Cómo fue todo este proceso en la toma? Bueno, al principio siempre nos dividimos por secretarías para que se encarguen de la secretaría de la comida, de limpiar y de lo que eran los chicos que tenían que estar en la guardia haciendo la puerta. Esas guardias duraban 2 horas para que los chicos no se desgasten y puedan dormir todos. Y después se hacen tandas para que los chicos se vayan a la casa 1 al mediodía para que se puedan ir a bañar y que puedan hacer lo que tengan que hacer en sus casas y que vuelvan a la tarde para que el otro grupo se vaya a la tarde. Igual siempre contamos con una buena cantidad de chicos. ¿De cuántos más? ¿Qué número aproximado? Durante el día, depende, va, sube y baja, pero 200 hemos llegado un día de tercera semana, 200 hemos llegado. Claro, se está sosteniendo, también está bueno, después de tanto tiempo. Sí, se sostiene, pero nosotros hacemos una autocrítica y somos 1.200 chicos acá dentro del colegio. Claro. Entonces, los 1.000, ¿dónde están? cuando ellos votaron, porque esta medida de fuerza fue elegida democráticamente. Claro. ¿Cómo fue ese momento, digamos, también como para contarlo, digamos? ¿En qué momento, cómo fue la decisión de tomar el colegio? Bueno, no sé si, como saben ustedes, el 7 de mayo hicimos la movilización, fuimos al consejo. Yo estuve presente en la reunión con los consejeros escolares y el presidente escolar, del consejo escolar. Y después de la reunión, al no haber recibido una respuesta concreta nuevamente, decidimos convocar una asamblea, todos los colegios, y ver qué se tomaba, porque los pibes estaban muy eufóricos y no se querían ir a su casa después de haber movilizado de la piloto al consejo escolar y de haber esperado años una respuesta concreta. Ahí medio como que se nos fue todo de las manos. Los chicos ahí fueron cuando por ahí se generaron los disturbios, pero las dos horas anteriores que estuvieron metidas adentro del consejo, los chicos no rompieron nada, no molestaron a nadie, estuvieron totalmente tranquilos abajo esperando una respuesta. No justifico la agresión porque no estoy a favor de eso. Pero bueno, se convocó una asamblea, para mi gusto, no representativa, y se decidió tomar el consejo. Yo no lo había consultado con los 1.200 chicos, entonces como centro de estudiantes no podía tomar la decisión por ellos. Dije, listo, me llevo las banderas, el que se quiere quedar se queda como estudiante, no como la piloto. Convoqué el otro día una asamblea con cuerpo de delegados y centro de estudiantes, dije a los delegados que hablen con su curso para ver cuál era la opinión firme de los alumnos. Convocamos una asamblea al mediodía más o menos y estuvimos debatiendo, muchos chicos con diferentes argumentos, unos que estaban porque decían que era un oportunismo partidario, otros que decían que era una medida totalmente fascista, otros que decían no, hay que seguir con la toma del consejo. Una asamblea bastante áspera y se terminó decidiendo que se levantaba la toma del consejo por votación. Pero bueno, compañeros, bueno, levantamos la toma del consejo, pero ¿qué, nos bajamos de la lucha? Claro. No, tomemos una medida ya. Y ahí salta uno y dice, bueno, tomemos el colegio. Y yo, como en el principio, digo, no, me costaba tanto movilizarlos, porque por ahí el centro estuvo muy inactivo acá, y los chicos no tenían mucha idea de que era un centro de estudiantes. Y es lógico que si 3 años no tenés un centro de estudiantes, después movilizar, aparte que tenés un montón de cosas que te juegan en contra, como los padres, que por ahí es lógico que no quieran dejar a sus hijos movilizar por miedo, un montón de cosas. Bueno, el otro día, eso fue el mediodía, el otro día, el jueves, dijimos, bueno, vamos a hacer la votación. Pasamos los delegados que tenían que encargar de hacer una lista de quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra. Y los que estaban a favor tenían que poner cuándo podían venir, si podían venir a la mañana, a la tarde o a la noche, para armar esos grupos de los primeros días. Y los que estaban en contra tenían que dar propuestas. Bueno, vos estás en contra, pero yo necesito que vos me des una propuesta, que me digas, me dijeron clases públicas, más movilizaciones. O sea que hay una participación de las dos fracciones, por así decirlo. Bueno, de todo esto, no sé, hicimos la votación, nos juntamos en una asamblea, todos juntos, y vimos los votos. De los 1.200 votos, 18 estuvieron en contra. O sea que casi total, digamos, sí. La adhesión de los estudiantes y las estudiantes a que la escuela esté tomada. El problema fue, bueno, sí, estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo tomamos el colegio? Cuando venían temprano a la mañana, cuando vigilaban la plaza a ver si había más de ciertas personas. Era como, bueno, vamos a caer de emboscada a tomar el colegio. Entonces dijimos, bueno, a la mañana no la podemos tomar porque vienen recontra temprano y no tenemos la llave y no queremos confrontarnos con nadie. No queremos tener una medida violenta ni nada por el estilo. Entonces dijimos, listo, nos metemos en el turno de la tarde cuando está por terminar, hacemos una sentada en el hall central y nadie se mueve. Bueno, hicieron eso, se juntaron a las 5, se empezaron a meter diciendo que tenían educación física, que tenían COEMPA, que tenían que ir a hablar con un profesor. Y cuando se dieron cuenta, estaban 100 pibes sentados en el hall central diciendo, de acá no me muevo. Vino el director a intentar, qué sé yo, negociar con los chicos. El centro de estudiantes en ningún momento habló. Los mismos pibes fueron los que se defendieron y dijeron, no, yo tengo derecho a ejercer esta medida de fuerza y la voy a ejercer porque la voté y yo estoy convencida de hacerlo. Eso es algo que al centro de estudiantes lo puso muy contento porque veía cómo estaban convencidos los chicos y cómo estaban entusiasmados por hacer valer sus derechos por medio de esta lucha. Eso estaba muy bueno. digo, más allá de las distintas posturas, de los que estaban a favor, de los que estaban en contra, en lo que no había ningún tipo de discusión era el reclamo. Claro, el reclamo. El estado del colegio y lo que había que reclamar, digo, ahí no había ningún tipo de discusión, no había diferencia, digo, más allá de cómo implementar las medidas de lucha, en qué momento y demás, digo, ahí partían todos del mismo análisis, del mismo diagnóstico, que la situación de la escuela no da para más. ¿Cuál es entonces la situación de la escuela? Bueno, eso es lo que tiene de bueno, que todos estamos de acuerdo que el colegio es totalmente, se cae abajo. Y que nosotros, si nos aseguran constitucionalmente una educación pública digna y de calidad, eso acá no se está cumpliendo. Entonces nosotros, como tenemos obligaciones, vamos a hacer respetar nuestros derechos. Y vamos a luchar nosotros por eso como ciudadanos. Estamos dialogando con Macarena, el centro estudiante de la Escuela Piloto. En la Escuela Piloto estamos haciendo este programa de El Mañanero. ¿Y cómo fue en estas semanas el acompañamiento de los docentes? Porque sabemos que, y si hay que pegarle a alguien, se les va a pegar a alguien si quieren pegarle, y si no... Metafóricamente. Claro, obviamente, ¿no? Si hay que criticar a alguien, no hay ningún problema en criticarlo. Sabemos que hay un grupo de docentes que bancó, tenemos algunos que están acompañando en este momento, que hicieron la jornada, acompañaron la jornada del jueves, que hicieron organizar en el abrazo del día sábado. ¿Cómo ha sido el resto de los docentes? Digamos, 1.200 alumnos, seguramente, un montón de docentes, y también mucha división seguramente entre el cuerpo de docentes sobre la decisión de ustedes. Bueno, el primer día los docentes no sabían que se había tomado el colegio. Llegaron, en realidad sabían porque pasamos por los cursos, hicimos las votaciones, hubo una asamblea. Creo que nadie está en modo de no darse cuenta que se va a tomar el colegio. Entonces, a la mañana vienen y se encontraron con que pedíamos nombre y apellido por un tema de organización. Empezaron a hablar de persecución estudiantil, que estos subversivos me van a hacer nada, no sabía ya qué más decir. Entonces salimos afuera a plantearle por qué nosotros habíamos tomado el colegio y por qué habíamos llevado a cabo esta medida de fuerza con argumentos, por qué lo de la organización, y no hubo una respuesta muy... Fue medio violento, sin insultos, sin nada, pero fue violenta la manera de manejarse. Yo ese día estaba ahí afuera y medio como que me quedé, porque era dentro de estudiantes, venía ya, no del 7 de mayo, venía desde antes, gente multisectoriales, discutiendo con partidos, discutiendo con los universitarios, con los terciarios, entonces como que estaba medio sobrepasado. Y ese día como que nos quebramos, y dijimos, oh, ¿qué hacemos? Entonces los chicos dijeron, no, entre, dentro de estudiantes, y se quedaron ellos. Acá tengo a mi compañero Germán, que fue y se quedó y nos hizo la guanta. Algo que hay que rescatar de la toma es que cómo los chicos están unidos y cómo entre todos se apoyan. Por ahí ni te conocías, pero en estos 3 semanas la unión que se formó y el compañerismo que hay es algo. El sentido de pertenencia que se laburó acá, de saber que este es nuestro colegio, que nosotros somos los protagonistas de la educación pública. Está muy bueno. Te propongo, Macarena, les propongo también a quienes están escuchando, que son muchos por suerte, que están empezando a comunicarse, hacer una pequeña tandita. Nos vamos allá al estudio con Juan Pablo y seguimos, porque vamos a seguir charlando con Macarena, con el resto de los chicos y las chicas de la escuela, del centro de estudiantes, y queremos también, nosotros ya lo vimos, lo recorremos, levantamos la mirada para cualquier lado y se ve la situación del edificio, pero hay lugares más críticos, el gimnasio, los baños de gimnasio, hay partes que están totalmente destruidas y desde hace mucho tiempo, ¿no? Seguramente de los últimos meses, así que nos vamos a meter más con el tema de la infraestructura. Le vamos a mandar un saludo también a Javier y a Leandro, que están escuchando ahí mientras trabajan, en un medio de comunicación también, ahí recorriendo la ciudad, están escuchando este programa especial de El Mañanero en FM de los Ateos. También tenía otros saludos. Patricio Funes se conectó por internet porque habemos internet. Habemos internet. Gracias al técnico. ¿Nombre del técnico? Pablo Ortiz. Pablo Ortiz, que estuvo metiendo mano. Aplausos. Texas. San Antonio, Texas. San Antonio, Texas. Con la gorra de los Spurs, gorra del futuro campeón de la NBA, quizás, metiendo mano. Así que ya tenemos internet y Patricio Funes, como bien decía, el abogado del Mañanero. Exactamente. No se metan con nosotros, por favor. Tenemos abogado, así que nada, eso, simplemente. Hacemos una tanda y seguimos con más El Mañanero en vivo hasta las 12 aquí en la Escuela Piloto. Vénganse, se está poniendo linda la mañana con color y calor aquí adentro de la escuela. Andando con Miralo, que nos trajeron galletitas, las de animalitos. Uy, parece que no existían más. Sí. Los confites feos, eso. Los animalitos, me voy a comer una gallinita. Y la compraron en la galletitería esa de la caja de metal que metías la mano así hasta el fondo. Vamos, Juan Pablo. Nos miran como diciendo... El Mañanero. A la izquierda del dial. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de ballet. Tu ropa limpita y perfumada. Agua, como te deseo. Nombrando a FM de la Azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero Maytag. Agua, corriendo en el tiempo. Me da gusto decir que la 88.7 está acá, en Las Lajas. Para mí es un gran gusto. FM de la Azotea en Las Lajas, Mármol 846. Quisiera que la radio llegara hasta Jujuy. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. En Joyería Galileo encontrarás gran variedad de alianzas en oro 18 quilates y combinadas plata y oro. Además, promociones en cadena y medalla 15 años y todos los modelos de aros abridores. Joyería Galileo. El mejor precio, todas las tarjetas. Joyería Galileo. Avenida Luro 2968, Mar del Plata. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Es nuestra tarea como comunicadoras y comunicadores de nuestro pueblo decir la verdad. Decir que Maduro ganó las elecciones. Que Maduro es hoy el presidente de Venezuela. Y que es tarea de todas y todos asegurar nuestra solidaridad y nuestra defensa de la revolución. Hoy, todas y todos somos Chávez. Todas y todos estamos en revolución. Nunca más golpes de Estado. No pasará. Seguimos, 9 de la mañana, 54 minutos, aquí en la escuela secundaria número 1 de la ciudad de Mar del Plata, en la escuela piloto, escuela que decimos está tomada por los y las estudiantes desde hace casi 3 semanas, este jueves a cumplir la 3ª semana de ocupación, de toma pacífica, obviamente lo rescatamos todo el tiempo, de la escuela en reclamo por la educación pública, por la infraestructura, por la situación edilicia de esta escuela y de muchas de las escuelas de la ciudad de Mar del Plata. Estamos en Twitter, @radiodelaazotea, para quienes quieran participar. No vamos a decir ningún hashtag, como le gusta decir a Santiago, porque no tenemos, pero sí, si quieren... ¿Cómo? Aguante la toma. Aguante la toma de la piloto. Podría ser. Aguante la toma. Pero, ahí está. Ah, ¿me apagaron el micrófono? Porque estaba... Censura. Sí, a ver, habla. Ahora sí, no. Eso es tu sueño, ¿o no? Estar conduciendo y operando como al toque, si bien lo has hecho, pero digamos, como tu sueño, y me bajás el micrófono. ¿Por qué no te callas? ¿por qué no te, y te callo? No. Si quieren participar, mandarnos un comentario, arroba Radio de la Azotea, leemos acá los saludos que o los mensajes, porque también la idea es que los chicos sientan que no están solos, como lo charlamos hace un ratito, y no estamos solos acá, además de Macarena, está compartiendo una gran mesa que se va ampliando, porque se va armando a medida que va llegando gente. Se va Sumamos una linda mesa con Pac-Man. Intervenida, claro. Espectacular. Intervenida. La que sostiene la consola de la radio, dice la toma 2013 piloto histórica. Así que ahí está el mensaje que han dejado plasmado en los bancos también. ¿Cómo? Histórico, la... Era el paso para qué, exactamente. Algo en los 80 años de la piloto, claro. Nunca hubo una medida de fuerza como una toma. Mira. Hubo en el edificio, pero cuando era la Facultad de Humanidades. Claro, estamos hablando ya de épocas de dictadura y un poco antes también. Así que sí, es una toma histórica, seguramente la de este mayo del año 2013. Como un mayo marplatense, decíamos con la chica. Mira vos. Ahí está. Está ideologizada esta chica. Sí. Esta chica está ideologizada, a mí me parece. Además de Macarena, estamos con Paul, quien hizo, o Pablo, quien hizo posible la conexión a internet, ahí gracias a sus conocimientos y a un modem de una empresa de telefonía celular que conectamos para que tengamos... No les vamos a pagar nada. Obviamente que no. Y Jonathan, que están también ahí cerca de este estudio improvisado de la radio, junto a otros que si se van sumando y quieren ir, vamos a ir pasando el micrófono para que hablen todos y todas, se van presentando a medida que van... Saludando, Pablo, vos contanos cómo fue tu participación en la toma, desde qué día estás aquí en la piloto, cómo ha sido tu proceso, digamos, de sostener esta lucha este tiempo. Y bueno, buenos días, yo estoy desde el segundo día de la toma y me quedé a dormir todos los días. Y bueno, lo que se hace acá es algo muy importante porque afecta a muchos. Y es algo que se tiene que sostener hasta que tengamos una respuesta, porque es lo que necesitamos. Porque si no tenemos esa respuesta, las cosas no funcionan. ¿Hace cuántos años que estás acá en el colegio vos? Yo vine de Estados Unidos el año pasado. Mira. Y este es mi segundo año. Tu segundo año. Y obviamente la situación del edificio la habías visto siempre, que llegaste, ¿no? Desde que llegué, que vi que el edificio ya estaba así y fue como... Y ahora que me pude incorporar a la toma, fue algo que me abrió mucho los ojos, porque de donde yo vengo no pasa estas cosas. Y me da mucha felicidad en el orgullo argentino, que como todos se preocupan por los estudiantes, cómo se preocupan por lo que aprenden. Y es eso, es algo muy revelante. ¿Cómo era allá en Estados Unidos, la educación? ¿En qué parte de Estados Unidos? En Miami. Ah, lindo. Educación pública, lugar que allá queremos colegio, mucho nosotros, sí, Miami, sí. La que nos cae sí muy bien. Pero es diferente, o sea, la educación pública lo da todo el gobierno, no hay una escuela que no esté, que esté mal, y es diferente. Allá hace una toma, no sé para qué, no va a servir. ¿Y la unión entre los compañeros, es una vida más individual? Es una vida más cerrada. No es como acá. Acá todos se juntan, se unen, eso es lo que me gusta. Claro. Porque allá es todo su propio mundo, cada uno hace la de él y es así. Claro. Y la diferencia impacta un montón también. ¿Qué le dirías a alguien que nos está escuchando que no sale de los prejuicios que podemos ver en muchos medios de comunicación, que ustedes acá son unos vagos, que no quieren estudiar, que todo esto que están haciendo es para perder el tiempo y que en realidad la escuela no les importa y simplemente no quieren estudiar? ¿Qué se le contesta a esa gente? Y es una respuesta que no sé cómo decirla, pero bueno, que vengan acá, que miren cómo hacemos las cosas, miren que no estamos acá vagueando, que no estamos haciendo nada, que vengan y nos apoyen, porque no es algo que estamos acá y bueno, lo vamos a pasar bien acá. No, estamos haciendo, aguantando la toma para que nos arreglen las cosas. Es eso. Jonathan, ahí atrás paradito, te vamos a hacer llegar el micrófono. Contanos, ¿desde qué momento te sumaste vos a la toma? ¿Cómo fue tu incorporación? Si la la viste bien, con buenos ojos desde el primer momento, si sos de los que se convencieron después, ¿cómo es tu Hola, visión? Buen día. Sí, yo soy exalumno del examen del 2011, de acá de La Piloto, y vine el primer sábado, creo que era el día 11 de mayo, que vine acá para dar una mano, y desde que había venido a buscar el analítico no había vuelto a la escuela, y me pegué un recorrido y era increíble el estado en el que estaba. Me decepcioné demasiado en 2 años que no haya venido tanto abajo del colegio. Y bueno, estoy todos los días quedándome acá, dando una mano, limpiando, cocinando, ayudando lo que pueda. Está como adulto, digamos, acompañando a los chicos. Sí. ¿Y cómo lo ves vos, digamos, con tu visión de exalumno, con tu visión también de ser un poco más grande que el resto? En tu época acá en la escuela, ¿podía haber surgido un movimiento así? ¿Lo ves como algo positivo que surge en este momento? ¿Cuál es tu opinión? Sí, esto en realidad surge cuando tiene que surgir, y pasó ahora porque ya no ha dado más aguantar la situación. El gimnasio que se prende, me decían, yo lo vine la semana pasada, hicimos unas fotos, se prendió fuego hace un par de años, ¿no? El año pasado. Sí. Desde ese momento quedó así, sí, digamos, así que no, clausurado, con los techos quemados. Sí, no tengo mucha idea porque no estuve acá el año pasado, se quemó el año pasado y no... Antes funcionaba, digamos, sí, funcionaba como gimnasio, un gimnasio grande, amplio, parqué. Funcionaban las clases de escalada, de handball y de básquet ahí, y de voleibol. Y ahora los chicos que por ahí están cursando ahora el colegio, ¿dónde tiene gimnasia? ¿Se tienen que trasladar? ¿Lo hacen acá en la plaza? ¿No tiene gimnasia? ¿Cómo es? ¿Teórico? Escalada. Excelente. Escalada teórica. Te enseñan a hacer nudos y te dicen las montañas, cómo son las montañas, las sierras. Ajá. Sí. Claro, así. Muy y bueno. Si no, los chicos que tienen la modalidad, porque acá está en La Piloto la modalidad secundaria de educación física gratuita, los chicos tienen la necesidad de no hacer todo teórico, tienen que hacer prácticas también. Entonces van al patio, y el patio es peligroso porque los chicos corren y las baldosas se empezaron a levantar porque los árboles son muy viejos, claro, y las raíces crecen. Entonces están las baldosas levantadas. Bien, seguimos aquí en la escuela. Pero usted tiene algo para agregar, mensajes que le llegan a su teléfono, eso es radio. Sí, estamos acá, es radio, hay que pagar el celular, por lo menos. Está bien. Yo mi hago pedo. Bueno, me cago en la dirección. Dale. Mi madre, ¿tu que madre? Suele participar, Adriana. Y quería cargarnos. Indudablemente no está trabajando, así que bueno, ahora vamos a comunicar. Adriana. Indudablemente, es la gran pregunta, es la gran incógnita. En esta casa, y es la gran incógnita. ¿Cobos Rollo, Santiago? No, yo juego a la radio. Juego a que hago teatro, juego a esas cosas. ¿Dónde está Melisa? Mirá, se me va. ¿Se va? Sí, Melisa, se escapó, Melisa, tiene que presentar el tema, Melisa. Tienes que venir a presentar el tema, claro. Dijiste, vamos a poner canciones que quieran ustedes. Vení, que al micrófono, al micrófono. Lo escuchamos, dale. Vos nos pediste una canción que vamos a presentar ahora a 10 de la mañana, 3 minutos, continuamos aquí haciendo el mañanero desde la Escuela Piloto. Buen día, Melisa, ¿cómo te va? Hola, bien. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué decías? ¿Lo escribimos? No, nada, que yo quería que pasen esa canción de Escampar de la Vela Porca, porque el otro día la escribimos acá en el pizarrón y tiene una letra que es justo para el momento y que estaría bueno que la escuchen. Preséntala, dale, en el mañanero. Va a Escampar de la Vela Porca.